En unos momentos más, el programa Domingo 6. México bárbaro, mis valedores. Fue una mañana como la de hoy, pero de hace un año, cuando un raigón del territorio guerrerense amaneció empantanado de sangre después de que en varias décadas de jóvenes estudiantes se perpetró el más bestial, el más enfermo y cruel de los crímenes cometidos en una tierra expuesta a todos los crímenes de Estado ejecutados durante el gobierno, o más bien los gobiernos del PRI y del PAN. Tierra claveteada de cárceles clandestinas, cuyas celdas de tortura alimentan unas fosas también clandestinas. Es el Estado, es el gobierno, es el PRI verde. Es México. Esa mañana de hace un año amaneció nublada, oscurecida por el dolor brutal de unos padres huérfanos de sus hijos, sé lo que digo, y los calculados embustes de unas autoridades encargadas de administrar la justicia, en tanto que a los 12 meses, en el tanto de 12 meses, vienen tramando una red de simulaciones, embustes y truculencias que más tarde iban a disfrazar de verdad histórica y a asentar el consabido carpetazo, intentarlo, y a intentar también desviar la atención de las masas, sacudiéndoles por enfrente el espantajo del populismo. Nada más que no dio resultado el populismo. El carpetazo estaba, mis valedores, perfectamente planeado. Nada más que ocurrió lo que, algo semejante a lo que yo recuerdo de cuando era muy niño. Me llevaron al rancho de mis abuelos, y puede ser que sí, puede ser que no. De pronto, el gato de la familia no quiso comer allá en el rancho. Lo tomó mi abuelo y en una acción de veras detestable, le aprontó la comida que estaba mala, echada a perder. Le aprontó la comida y le pisó con el guarache la cola. Ante el dolor aquel de la cola pisada, el gato a grandes tarascadas se tragó la comida. Me parece, puede haber sido cierto o no, era muy niño yo por aquel entonces cuando percibí que cuando a un gato le pisan la cola, traga la comida sea como sea, y cuando aquí les pisan la cola, tragan sapos y crudos y en ayunas y sin hacerles ascos. Vamos a hacer, vamos, es la última vez que ocurrirá, dice el presidente del país, y dice Campa, uno de los encargados de que en México no haya violencia, no haya, se respeten los derechos humanos. Estoy buscando entre tantísimo papel que hoy se refiere a los hechos, lo que dijo Campa, que nunca más y que no van a detenerse en la investigación. Y luego el carpetazo que querían dar cuando ya me cansé, Murillo Karam. Y luego los carpetazos a tantísimos crímenes de Estado, pero me estoy adelantando. Voy a seguir con lo que ocurrió el día de hoy, a un año de distancia de Ayotzinapa, y luego sigo con ustedes. Repito, cruel, pero así recuerdo de cuando niño que al gato aquel que no quería la comida le pisan la cola y atarascada se la traga el menino. Reitera Peña compromiso con la verdad y la justicia, caramba. A través de su cuenta de Twitter, yo no voy a decir Twitter, no, Twitter, y digan que les fue bien los que esto escriben. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó, a un año de los trágicos hechos en Iguala, reitero el compromiso del gobierno con la verdad y la justicia. Con estricto apego a derecho, seguiremos... De veras, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, pero las masas ni cuenta se dan, ni les interesa. Las masas saben que ganaron las Chivas. Entonces, como dijo un merolicronista muerto hace mucho, hoy el mundo amaneció rayado del uniforme de las Chivas. Así que, ¿qué les importa? ¿Qué les importan estos reculones del gobierno, de las autoridades? Carpetazo. No, sí, seguimos adelante, como dice el Jerásimo, licenciado del Revolucionario INS y primo mío. Como dice él, seguiremos continuando. Y dice el presidente del país, con apego, con estricto apego a derecho, seguiremos avanzando en las investigaciones y en asegurar que los culpables respondan ante la ley. ¿Qué les parece después del carpetazo? Y agrega, sociedad y gobierno, debemos, catálogo de buenas intenciones, sociedad y gobierno, debemos trabajar unidos. No. Un momento. No nos embarremos. No dividamos culpas y responsabilidades y trabajos también. Porque si sociedad y gobierno trabajamos juntos, también nos dividimos la Casa Blanca, el salario, las buscas. Sociedad y gobierno, debemos trabajar unidos en la consolidación de un país que defienda y tutele los derechos humanos. Mis valedores, ya nos tomaron la medida, pero ¿a quién le importa? Ya nos faltaron al respeto, pero nosotros estamos pensando en asuntos más importantes, en el clásico pasecito a la red, sobre todo. que trataron de desviar la atención hablando del populismo como un peligro inminente. Pues sí, pero no. No, que esta vez el estilo del viejo, nuevo PRI no le iba a dar resultado. Como sí le funcionaba con las masacres impunes de Acteal, Aguas Blancas, El Bosque, El Charco, la guerra sucia, la de baja intensidad, la de Echeverría, Salvarcar ya en el sexenio del ebrio de sangre y poder, y el daño colateral del mismo ebrio, el daño colateral de la carnicería producida por ese tablajero, por ese carnicero, por el matancero aquel. Y San Fernando, y Tlatlaya, y Apatzingán, y Tanguato, y tantas matanzas más, todas impunes, todas en el misterio, en el anonimato, y la desmemoria de los mexicanos. Todo esto es historia, es eso, ya quedó atrás. Miremos hacia adelante. Toda la cultura del opresor, toda la cultura del represor, la cultura del enemigo histórico de nuestro cambio, ya nos la infiltró, ya la tenemos nosotros y ya la tenemos a flor de piel. Eso es historia y eso es querer ver siempre la paja en el ojo ajeno y eso es ver simplemente lo que ya pasó. Recuerdo, digo, repito, recuerden, Acteal, 45 víctimas, la mayoría mujeres, y Aguas Blancas, 17 cadáveres y muchos más heridos, El Bosque, El Charco, donde tuvieron una actuación de primer orden los elementos del ejército, y San Fernando, caramba, recuerden ustedes los inmigrantes, los que iban a Estados Unidos desde Centroamérica. San Fernando, 72 víctimas. Y Tlatlaya, elementos del ejército presentes en la masacre. Y Apatzingán, y Tanguato, y tantas otras matanzas que, repito, han quedado todas impunes. Recuerden la guerra sucia, la de baja intensidad de Echeverría. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? ¿Quiénes fueron los protagonistas y víctimas de aquella guerra de baja intensidad en los 70s? Pero estamos acostumbrados en nuestra desmemoria a no hacer caso, a olvidar aquello. Y así iba a ser el asunto de Ayotzinapa. Pero esta movilización, entre comillas, pisó la cola al sistema. Y allá andan desalados. Vamos a ver, y que no se repita, dice Campa. Y quiero busco y no encuentro el mensaje, la noticia más bien, en donde Campa dice, no, es intolerable que haya sucedido esto. ¡Cuánta hipocresía! Siendo que ellos tanto han hecho, bueno, pues no lo encuentro, tanto han hecho para que no se conozca o se olvide lo más pronto posible las matanzas recurrentes, periódicas, de las que no sabemos nada todavía. De Tlatelolco no sabemos cuántas víctimas cayeron en esa tarde y en esa noche. Pero recuerden, esto lo estamos viendo periódicamente en el taller de teoría política de los sábados en el Juglar, 11 a 13 horas. Recuerden, el 2 de octubre no es el 68, el 2 de octubre no es el 68, fue una partecita sangrienta, terrible, crudelísima. Pero el 2 de octubre, perdón, el 68 comenzó mucho antes y tuvo resultados espléndidos para nosotros a base de la labor de la vertiente obrero estudiantil, no del rector ni de la y quienes lo acompañaron, pequeña burguesía, no. Y allí se sintetizó la única forma que tenemos nosotros de que la fuerza esté en donde corresponde, en los dueños de la casa común, según el 49, en todos nosotros que nos las ha arrebatado el sistema de poder, que recuperemos nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra soberanía, para darnos el cambio que precisemos. Nada de democracia representativa. A usted, Crescencio Suárez, a usted, Orlando Jácome, los está representando Carmen Salinas. Se sienten a gusto con ello. Pero un momento, empiezan a llegar los mensajes y todavía no doy a ustedes las señas telefónicas. Por alguna razón no está con nosotros el día de hoy la compañera Isabel Macías. Y entonces yo mismo voy a decir estas señas telefónicas. Para comenzar, teléfonos aquí en cabina, para la ciudad, para la zona metropolitana, 56, perdón, tenía yo que regar. Compañera Isabel Macías, ¿cómo me hace falta usted? 56, óyelo. 55, 36, 89, 89. Lada, sin costo, aquí no dice el resto, sin costo, para ustedes. 01, 800, 50, 52, 688. Aquí sus mensajes ya los recibe y los hace llegar a esta cabina Cuitláhuac Acuña, que también está grabando este video al servicio de ustedes, a la disposición de ustedes, para que lo vean si quieren apenas terminemos nuestra emisión de domingo 6 correspondiente a este domingo 28 de septiembre del 2015. Está también, según lo veo por las grafías, la caligrafía, está también el compañero que auxilia con una voluntad, Daniel Cruz. Y dice, por favor, mencione las señas telefónicas. Pues sí, eso acabo de hacer. Y José Abreu, luego digo los demás, la violencia y la inseguridad solo producen pobreza. Una sociedad que se ataca a sí misma permanecerá en el subdesarrollo y será controlada por intereses voraces que sacarán provecho de la falta de organización. Hay que empezar a respetarnos como humanos y dejar de atacarnos en nuestro perjuicio y a beneficio del sistema. No le entendí bien, pero lo leí tal cual. Dejar de atacarnos a nosotros mismos. No le entiendo, pero voy a continuar. Repito lo que dice el Gerásimo, licenciado del Revolucionario INS, primo mío al que tengo en mi departamento, porque el borrachal es esto, no alcanza lo que recibe del PRI, ni siquiera para pagarse un departamentito. El hombre ya tiene mucha edad, y en su larguísima carrera dentro del PRI, ha llegado a jefe de manzana, suplente. Pues sí, con buena voluntad puedo decir a sus buenas mercedes que en el país se ha producido un cambio histórico, y no precisamente en los métodos atrabiliarios del Partido Tricolor. Este cambio se advierte en el hecho de que ya sus víctimas no se resignan ante la fatalidad de la agresión impune y recurrente, por parte del PRI gobierno. Ya no hay rechinar de dientes y agachar la testa ante quienes detentan el monopolio de la violencia legítima, de la fuerza legítima, que tan ilegítima nos resulta. Ya no. Aún aplastados por el dolor de sus asesinados, por comisión u omisión del PRI gobierno, que encabeza Peña el priista, los padres de los 43 y tantos más cadáveres hechos garras por un sistema de poder psicópata han enfrentado las trampas verbales del culpable por comisión u omisión y extendido su lucha como forma de honrar, de homenajear a sus ausentes. Y así ha acontecido que día con día van creciendo en estatura moral estos padres huérfanos de sus hijos, creciendo, mientras que los victimarios, muchos más los autores intelectuales que los materiales, van reduciéndose cada vez más, minimizándose al ser aplastados por el desprecio, no por la iracundia, por el desprecio del paisanaje, de las masas sociales. Pues así es, mis valedores. La historia dejará constancia de una esforzada lucha de los padres huérfanos que, en su lucha, repito, han exhibido temple, constancia, disciplina, determinación, y de la conducta sucia e innoble de unas autoridades encargadas de la justicia en este país. Mirar hacia el rumbo del poder, contemplar la masacre de Ayotzinapa, es traer a la memoria la imagen ensangrentada de Díaz Ordaz en las víctimas incontables del Echeverría de la Guerra Sucia, en el daño colateral de Calderón y hoy día en Peña, disminuido por la matanza de Ayotzinapa, a querer o no, disminuido hasta el grado de que en la crónica del tiempo mexicano la Casa Blanca se le torna, digo yo, mausoleo blanco. Es la historia. Números telefónicos una vez más. Yo mismo, como no vino la compañera Isabel Macías, y todo lo que se le paga, ¿cuánto se le paga por sus servicios a la compañera Isabel Macías? Lo mismo que a Cuitláhuac Acuña y lo mismo a que al benemérito Daniel Cruz. Nada. Pura buena voluntad. Bueno, pues los teléfonos en cabina 55 36 89 89, Lada sin costo para ustedes 01 800 50 52 688. cabe aquí la reflexión acerca de los dos brazos visibles de la impunidad que hacen las veces de alcahueta, de la celestina, a los cupulares del sistema de poder. La impunidad ante las desmesuras de las masacres periódicas que perpetra contra luchadores civiles, y la nauseabunda impunidad, el alcahuetaje de las instituciones justicieras en torno al robo de las arcas públicas, las honorables familias de Salinas, de Montiel, de Fox, de Lasagún, de Romero de Champs, en fin. Esta justicia alcahueta ahí está, permanece a estas horas incólume ante la adquisición legal, que no legítima, de las casas blancas y de otro color. En fin, ¿ustedes qué opinan? Ya conocen las señas telefónicas, las acabo de proporcionar, y a ver qué dicen ustedes. Miren ustedes, si no coopera, más bien, si no se involucra el pueblo en los cambios que necesita el país, no habrá para nada, no se van a efectuar esos cambios. Mientras el pueblo, apático, decidioso, enajenado, manipulado por la televisión, no se interese en su propio beneficio, en los cambios que pueden beneficiarlo, nadie podrá hacer nada. Y nos vamos a quedar en el reniego y en el puro catálogo de agravios. Ahora repito lo que he dicho a sus buenas mercedes. Unos cuantos comités autogestionarios, unos cuantos valen más, tienen más fuerza que toda la masa que llena el Zócalo cuando lo convoca un carismático, Peña y antes Calderón, pues para oír la suave música de los aplausos, pues llevan, y está documentado, llevan acarreados. El Zócalo, la noche del 15, estaba repleta, acarreados desde el Estado de México y de algunas otras partes de la República. Bueno, pues López Obrador llena el Zócalo cada vez que quiere, y cuánta fuerza tiene esa muchedumbre encapsulada en el Zócalo. Ninguna. ¿Cuánta fuerza tiene la denuncia reiterada y reiterada del señor Mondragón? Maestro Mojarro, y de escuchas, no olvidemos que con la entrada del neoliberalismo, con Miguel de la Madrid, la perfecta dictadura del PRI, del PAN, se hizo una dictadura directa, despedazando la Constitución para borrar los derechos de los obreros, campesinos e indígenas. A partir de Felipe Calderón y Peña Nieto, se instituyó el asesinato, encarcelamiento y persecución de los luchadores sociales como Nestora Salgado, García Mireles, el de Michoacán, los indígenas de Sonora, y Peña Nieto, responsable de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y por eso no quiso firmar las peticiones de esos padres de familia. Todo esto es repetirnos: el enfermo tiene una infección terrible. Y les repito, el enfermo ahí está. Y va pasando uno, va pasando otro de los médicos. El enfermo está muy mal, necesita esto, aquello. El enfermo y la culpa es de Miguel de la Madrid. El enfermo y la culpa es de Calderón. El enfermo. Y alguien interrumpe, siempre inoportuno, y dice: ¿y? El catálogo de agravios no lo conocemos todos. ¿Y? ¿Por qué no intentamos ir a la acción? Y por supuesto la acción no es ir a gritar consignas de que este puño sí se ve, el pueblo unido jamás será vencido, y frases repetidas de ese jaez. Hacer, no seguir diciendo, repitiendo, machacando, que el enfermo está grave, que el enfermo tiene una infección mucho, muy destructiva. El enfermo, en este caso México, está mal. ¡Ey! Como dicen en mi pueblo, ¡ey! ¿Y qué hacemos? Organizarnos, pero organizarse en células, en comités autogestionarios, representa, significa esfuerzo. ¿Para qué? Con solo decir que estamos mal, que estamos mal, que seguimos mal, que estamos muy mal. No, ¿cuándo vamos a terminar de decir el puro catálogo de agravios? Yo me salto el catálogo de buenas intenciones, no soy Cándido, y tengo, como tantos más, la propuesta de que hagamos nosotros, repito, el pueblo es todo, sin el pueblo nada. Pero eso, caramba, no lo queremos entender. Horacio Hernández, maestro Mojarro, la desaparición de los normalistas es forzada por el Estado, aunque el ejército no participara en la tragedia. Tengo aquí documentos en donde un cabo y un oficial declaran que estaban mirando aquello, pero que decían: ese no es nuestro problema. Pero eso después. Y agrega Horacio Hernández: la seguridad de todo el país es responsabilidad del Estado. Si los deudos de las víctimas dejan la investigación en manos del Estado, jamás sabrán la verdad ni se hará justicia castigando a los verdaderos culpables. Miren ustedes, en el semanario que recibo el día de hoy se habla de lo que ocurrió en la reunión que se efectuó hace un par de días entre los padres de las víctimas de Ayotzinapa y Peña. Y leo a Arturo Rodríguez y Matthew Turlier. Eran las 16:30 cuando los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se dieron cuenta de que el presidente no se comprometería a cumplir con los 8 planteamientos que le presentaron una hora antes, cuando les tocó exponer durante la reunión del jueves 24 en el Museo Tecnológico de la CFE, Comisión Federal de Electricidad, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Algunos se levantaron de sus asientos. Antes voy a decir a ustedes cuáles fueron esos compromisos que le plantearon al presidente y que el presidente no aceptó. La primera exigencia, a ver si alcanzo a leerlo porque lo bajé de la internet y está muy borroso. Reconocimiento público de la legitimidad de la búsqueda de justicia por parte de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de que el caso se encuentra abierto. Segunda exigencia. permanencia del GIHI y aceptación plena de su informe Ayotzinapa y su reconsideración. 3. Miren, estos, el resto apenas se nota, pero de todas maneras fueron 8 exigencias, todas de acuerdo a que se esclarezca el caso y se aplique la justicia en nuestro país. Justicia, pero en fin, esa es la exigencia de los padres de familia. Y sigo leyendo Arturo Rodríguez y Matthew Turlain. Algunos se levantaron de sus asientos e intentaron salir de la sala por unas escaleritas pero elementos del Estado Mayor Presidencial se interpusieron. Por protocolo, el presidente siempre sale primero y ese día no sería la excepción. El ambiente se tornó ríspido. Hubo empujones, intercambios verbales, molestia generalizada entre los visitantes. Esto relatan por separado 2 integrantes de la comitiva. Y, comillas, pobre de ti, muchacha, tú le estás sirviendo a esta persona, a Peña. Pero él, al ratito, te va a dar una patada en el trasero y no se va a acordar de ti, dijo una señora a una integrante del EMP. Y el segundo encuentro entre Peña y los familiares de los normalistas fue infructuosa, no se llegó a nada, según Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres. En sus propuestas, los visitantes exigieron al presidente la creación de una unidad especializada encabezada por un fiscal avalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, con la tarea de retomar de manera inmediata la búsqueda de los 43 desaparecidos, así como investigar a los funcionarios que, por acciones u omisiones, pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia, fabricando versiones carentes de prueba. Y citan, curiosamente citan, a funcionarios que reciben órdenes de la presidencia del país. Citan de manera explícita a Jesús Murillo Karam, quien presentó la versión de la verdad histórica cuando era titular de la Procuraduría General de la República, al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, al ex procurador estatal Iñaki Blanco y al titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón de Lucio, como potenciales objetos de indagación de la fiscalía que ellos proponen. Y también pidieron que reconociera el presidente de manera pública la legitimidad de su movimiento, que la investigación sobre los 43 normalistas siga abierta y que se publique en el Diario Oficial de la Federación las observaciones y recomendaciones del GIEI. Y ahí, a De la Cruz y los familiares de los estudiantes desaparecidos, Peña les pareció frío e insensible, de mente calculadora y facciones duras, comillas. Te escucha, pero está pensando en otra cosa. A mí me decía, tú, Felipe, pero no me miraba a mí, miraba al espacio. Piden en el mundo justicia por los 43. Hablé de Peña y aquí está la hija del presidente encabezando un plantón frente a la Embajada de México. Ah, caray, perdón, no es la hija de Peña, no es Sofía, no es Paulina. Digo hijas de Peña por decir algo, Me equivoqué. Eva Liz Morales, hija del presidente de Bolivia, Evo Morales, encabezó un plantón frente a la Embajada de México en La Paz. Piden en el mundo justicia por los 43. En diversos países se realizaron actos de protesta por los normalistas de Ayotzinapa. En las embajadas de México, en Guatemala y Santiago, protestaron. Un contingente se manifestó en el Palacio de Gobierno de Lima y en París se colocó un número 43. Estoy viendo la foto. En primer término, Ayotzinapa, nos faltan 43. Y al fondo, la Torre Eiffel. No, Jaime Rojas, esto no está a la altura de nuestro Domingo 6, que torta y refresco, que Rosario Robles. ¿A qué viene Rosario Robles? Pues lo voy a leer. Alberto Mejía Aguilera, le deseo que se le haya pasado bien en su cumpleaños, le mando un abrazo. Bueno, mire, me la pasé solo y mi alma. Solo, absolutamente, pero pues eso es lo de menos. Solos nacemos y solos nos vamos a morir. Yo pienso, después de ver la debacle del PRI gobierno, la del PAN, la de los chuchos colaboracionistas, la insurgencia no armada de la gente que de pronto ama a su país y de pronto deja de ser enajenada, para entonces sí pienso morirme. Ah, porque yo voy a colaborar con esa gente a la que le eché el resto, a la que le eché mi resto, como en el conquian, como en el póker. Yo no tengo nada que ver con el sistema de poder, yo no tengo nada que ver con ellos. Yo, como periodista, con la gente. Que la gente no haga caso, pues es su problema, pero así es. María Eugenia Cuevas, gracias. En Coacalco hay muchas balaceras por causa del narco, hay muchos muertos y secuestrados. Oiga, María Eugenia Cuevas, ¿y por qué en Coacalco iba a ser distinto al resto del país? A una conocida que vino de vacaciones la encontraron muerta en un canal, dice. La gente sigue votando por el PRI por ignorancia y por hambre. ¿A dónde acabo de escuchar que 40% de los votos que se adjudicó Peña fueron votos comprados con nuestros dineros? ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? México, así son, así somos. ¿Cuándo, carambas? ¿Cuándo comenzaremos con ese ejercicio terriblemente difícil para los mexicanos, para las masas? Ese ejercicio se encierra en un solo verbo y lo voy a decir en infinitivo. Ese ejercicio es pensar. ¿Cuándo? Sigo leyendo a María Eugenia Cuevas. La gente sigue votando por el PRI por ignorancia y por hambre. Estas personas las mantienen en el poder. Las instituciones públicas están abandonadas. Los hospitales no tienen materiales y están en condiciones precarias. Quiero hacer un trabajo comunitario para que la gente deje de ver la televisión, dice María Eugenia Cuevas. Miren ustedes. Dice el maestro que hay dos grandes núcleos en el país, en cualquier país. Los oprimidos y los opresores, la patronal y sus obreros, por decirlo así. Y que, más claramente, los oligarcas que manejan Los Pinos, que manejan desde Washington y aquí mismo, que manejan el país. Ellos son unos, nosotros somos otros. Ellos tienen sus intereses, nosotros los nuestros. Ellos tienen una base social, nosotros otra. A base de manipular, sobre todo desde la tele, a base de manipular a las masas, les han infiltrado exactamente la cultura que a ellos les importa, la de ellos. Véanlo a la hora de votar. Todo mundo votando. Sabemos que hay un fraude, pero todo mundo a votar. Bueno, toda la base social del enemigo histórico de nuestro cambio son las masas. Y nosotros que intentamos ese cambio, no tenemos base social. Prácticamente no tenemos esa base social que sí tienen ellos a base de la tele. Miren, en el semanario de hoy, en primer término, ¿dónde está el semanario de hoy? En primer término aparece esta noticia, en la carátula, los negocios de López Dóriga. Y se ve cómo recibió cuántos cientos de miles, no sé dónde, no le puse atención porque lo mío está ahora en Ayotzinapa, pero muchos cientos de miles de pesos, los negocios de López Dóriga. Y aquí hay una fotocopia de uno de estas entregas del gobierno al señor Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Y están los números: 20 de mayo del 2012, 464,442 pesos, y así sigue. Ellos son ahijados del sistema de poder. A esos les creen ustedes, y ustedes piensan, están pensando con cabeza ajena, la de López Dóriga, y tantos más, no nada más él. Entonces, imagínense lo bien informados que estarán ustedes y la base social de quién. Ustedes constituyen la base social de quien intenta el cambio en este país o del sistema de poder que nunca va a aceptar el cambio, ni siquiera de manera violenta, con armas de alto poder. Nosotros necesitamos organización, pero con la gente, y la gente es base social del gobierno, de los oligarcas. Pues sí, pero pues, es México. Adolfo Torres García: los padres de familia que han hecho tanta investigación, que formulan una demanda contra Peña, tal vez un juez como Garzón pueda tomar el caso, invite a los padres de familia para que más gente conozca los problemas. ¿Cree usted que en todo México alguien no haya llegado a conocer este caso? Felipe Ramírez: No. Ah, caray. Ahora sí. Felipe Ramírez Álvarez: el Pitufo o el Chupito en el Reno. Si no saben ustedes, pregúntenme por teléfono lo que significa esas cuatro letras. Y dice: con respecto a Carmen Salinas, estuve recluido en el reclusorio norte. Ella visitaba a Caro Quintero, asistía a las fiestas de cumpleaños en la celda 10 bis del reclusorio norte. Como ahora es que le dan una diputación. Esto en 1989, afirma Felipe Ramírez Álvarez. Hermoso, hermoso este mensaje. Si usted no está de acuerdo con nosotros, lárguese de aquí. Hermoso. Dice Tomás, tenga un reto de decencia. Lo que cobra en Radio UNAM, no le voy a decir cuánto cobro. Pero si usted supiera, lo que cobra en Radio UNAM lo obtiene de patear el pesebre. Si no está de acuerdo con nuestro sistema, que se vaya a Bolivia o Venezuela. Sea decente, deje de criticar el sistema. Esto es lo que tenemos. Sí, ¿verdad? No, pues el sistema está muy bien. Ahí le encargo, si me salgo del huacal, Crescencio Suárez o usted, Orlando Jácome, díganme, no patees el cerebro, óigalo, el pesebre. Bueno, Salvador Sandoval, bueno, la música, esta debería ser escuchada en todas las escuelas, no como algo impositivo, porque entonces comienzan a no gustar de ello. Tengo ahora a música de Bach, y creo que escuché también la fantasía coral, ¿verdad?, de Beethoven. La fantasía coral en el disco también, si no me equivoco, donde está nada menos que el concierto emperador, del que decía Bolívar, lo escucharía 3 veces diarias, concierto emperador, y la fantasía coral, y música de Bach, lo más hermoso. Nada más falta ahí, ¿cómo se llama? Arias de ópera de Mozart, por ejemplo, de las bodas de Fígaro, de la flauta mágica, de Don Giovanni, imaginen, eso es hermoso. Los compañeros del CCH Azcapotzalco que se han rescatado para el taller de teoría política me dijeron que se iban a manifestar dando sus opiniones por vía telefónica. No sé si lo hayan hecho y si entre estos mensajes estén los compañeros que dijeron que iban a manifestarse. Los compas del CCH Azcapotzalco, ¡qué maravilla! Preguntan, responden, están interesados. Ojalá que también quieran ir al taller de lectura. Es hoy de 1 a 2:00 de la tarde, como el taller de teoría política, ayer de 11 a 1 de la tarde, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Entonces, ojalá que se hayan manifestado compañeros del CCH Azcapotzalco. Alfredo Ruiz, una pregunta para el maestro Jarro. ¿Cómo podemos cambiar el ser políticamente correctos y al mismo tiempo señalar y exigir que se respeten los derechos humanos? Si quiere combinar ser correctos y al mismo tiempo señalar y exigir. En nuestra propuesta de cambio no está el exigir. Felicidades, gracias, lo que dice el resto. Cristina Peña, el gobierno tiene fuerza pública, TV, radio, sistema económico, financiero, organización política, teoría política, la población tiene fútbol y telenovelas. En mi colonia, dice Carmen Pérez, pocos dieron el grito de independencia de Peña. ¿Cómo fue el grito de independencia? ¡Iga México! Ese fue uno de los gritos, y el otro, gracias a los héroes que nos dieron casa. Bueno, gracias Carmen Pérez. Y Rodolfo Martínez, bueno, gracias. Continuidad, claridad, por la propuesta de organización que nos permite salir de la manipulación. Ya veo en diciembre a todo mundo en el árbol Coca-Cola. ¿Qué será eso? En nuestro barrio nos estamos organizando. Eso está muy bien. Gabriel Castro, sobre las células autogestivas, no son aún muy efectivas. En mi zona no duró mucho. Es que necesitan un gestor, necesitan un instructor. ¿Creen que una célula autogestiva es reunirse periódicamente a tomar café y a platicar del gobierno, de lo que a platicar de política? Eso no son células. Lo que formamos por diferencias con ideas, por intereses ajenos a las células, se desintegró. Creo que los sentimientos naturales, como envidias, avaricias, dan por terminado un proyecto tan humano. Se necesita que sean realmente comités, realmente células, son indestructibles, pero a estos grupos le llaman células. José Carlos Cuevas Santos e Isabel Santos, bueno, gracias. ¿Hay algún lugar en el DF para ¿cómo que contactar? Establecer contacto, ahí tienen cómo nos inoculan hasta las formas horrorosas de hablar, contactar. Busque el número telefónico en, ¿cómo se llama? El Locatel. Dora Adriana Ortiz, soy la persona que se comprometió para grabar los discos que usted obsequia a los contertulios de los talleres, pero por problemas laborales ya no puedo asistir. Necesito entregarle los discos y los que grabé, pero solo puedo entre semana. Como usted me hace favor de proporcionar los números telefónicos, le llamaré. Y lástima, yo creí que podíamos solucionar el problema de los discos, que alguien ayude y entonces estás asegurado nuestro abasto de música a los contertulios de los dos talleres. Música, no boleritos románticos, que si supieran lo que es el romanticismo y por la escuela romántica. Y por otro lado, veo, y no lo pude decir aquí por falta de tiempo, que se habla de se me ha olvidado cómo les llaman a estos que metieron desorden en la marcha de ayer. Anarquistas, gracias. ¿Saben estos reporteros lo que es el anarquismo? Kropotkin y tantos más, ¿saben lo que es el anarquismo? Ya les colgaron la etiqueta de anarquistas porque rompieron vidrios. ¡Cuánta ignorancia hay en México! Sí, me dicen que ya. Entonces, de memoria, voy a decir lo que es tarea de doña Isabel Macías. Agradezco en el control técnico a Crescencio Suárez y en la tarea de computadora a Orlando Jácome, en la grabación del video a Cuitláhuac Acuña, y que ayudó también en los teléfonos, en donde agradezco por supuesto a Daniel Cruz y mis valedores. Al rato nos vemos en el taller de lectura. Es muy importante para ir saliendo de este horror de la el subdesarrollo mental, mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!